Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de defensa contra bacterias que pueden causar enfermedades. Pero ¿cómo podemos proteger nuestra mente de los malos pensamientos? El pensamiento es el paso previo para la acción. Siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Y todo comienza con un pensamiento. No en vano alguien dijo con mucha sabiduría: los buenos pensamientos dan buenos frutos, los malos pensamientos dan malos frutos. Y el hombre es su propio jardinero. Usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos. Lo que necesita hacer es poner una defensa en su mente, algo que proteja la puerta de su mente. Hay ciertas cosas que usted simplemente no debe permitirlas en su mente. ¿Cómo puede poner un escudo para proteger su mente? Hola, estimados oyentes. Bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. ¿Quiere enseñar a sus hijos a proteger su mente y a vivir victoriosamente? Enséñeles a memorizar las Escrituras y recompénseles por eso. La Biblia habla de recompensas, y eso lo vamos a aprender de inmediato en la segunda parte del estudio bíblico, Proteja su corazón, que en la voz del pastor Lenín de Llanón nos trae el doctor Adrian Rogers. Estamos hablando de cómo bíblicamente usted puede proteger su mente, proteger su corazón y, por lo tanto, proteger su hogar. En el Salmo 119, los versos del 9 al 16, encontramos 7 principios básicos. Ya hemos visto 3. Primero, el principio de la purificación. Segundo, el principio de la determinación. Y tercero, el principio de la fortificación. Bien, continuemos. Una de las mejores armas contra la pornografía es guardar la palabra de Dios en su corazón. Eso significa memorización. Esa es la forma de tener una mente pura. La Escritura es la mente de Dios. La Escritura es la palabra de Dios. Cuando usted tiene la Escritura en su corazón y mente, usted piensa los pensamientos de Dios. Los pensamientos casuales y la lectura casual de la Biblia es como una abeja que solo se contenta con volar sobre las flores. La memorización es como la abeja que baja hasta el corazón de la flor y se beneficia de su néctar. Y la meditación es como cuando la abeja lleva ese néctar hasta la colmena y fabrica la miel. Lo que necesitamos hacer es juntar la palabra de Dios en nuestro corazón y mente, meditar en ella y ser bendecidos y bendecir a otros con la miel espiritual. Dios nos dio una memoria. Eso es una cosa maravillosa. Alguien dijo: la memoria es una hada loca. Atesora pedacitos de trapos y pajas y tira sus joyas por la ventana. Me imagino que la mayoría de ustedes recuerda la primera historia sucia que escuchó de joven. La primera cosa impura que se grabó en su mente. Lo recuerda, ¿verdad? La memoria está ahí. Muchos recuerdan lo que no deben recordar y olvidan lo que deberían recordar. ¿Qué es lo que hace la memorización de la Escritura? Le ayuda a recordar lo que debe recordar y a olvidar lo que debe olvidar. La mente es algo extraordinario. La mejor computadora sobre la faz de la Tierra es una tonta comparada con el cerebro humano. La mente puede pensar acerca de lo que está pensando. Eso es algo increíble. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Imagínese una pequeña cajita hecha de oro, platino y plata, con incrustaciones de diamantes y gemas preciosas, con hermosísimas bisagras y cierre de filigrana. Y usted mire esa pequeña caja, la abre y encuentra palillos para los dientes, envolturas de chicles, sujeta papeles de plástico, algunas moneditas sueltas, pequeños botones de diferente color y tamaño, en fin. La mente es como esa cajita, un instrumento increíble. ¿Y qué es lo que la gente pone en esa preciosa cajita? Prácticamente solo basura. Quiere enseñar a sus hijos a vivir victoriosamente. Enséñenles a memorizar la Escritura y recompénseles por eso. Alguien dirá, yo no creo en sobornar a los hijos para que hagan lo bueno. Escúcheme, no es un soborno, es una recompensa. Un soborno es para hacer algo malo. Una recompensa es en reconocimiento de lo bueno. La Biblia habla de recompensas. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Primero, purificación. Segundo, determinación. Tercero, fortificación. Usted se fortifica con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hará la palabra de Dios? Veamos Filipenses 4, los versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y disteis en mí, esto haced. Y el Dios nuestro estará con vosotros. El pensamiento es el paso previo para la acción. Siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Y todo comienza con un pensamiento. No en vano alguien dijo con mucha sabiduría, los buenos pensamientos dan buenos frutos, los malos pensamientos dan malos frutos. Y el hombre es su propio jardinero. Usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos. Lo que necesita hacer es poner una defensa en su mente, algo que proteja la puerta de su mente. Hay ciertas cosas que usted simplemente no debe permitirlas en su mente. ¿Cómo poner un escudo para proteger la mente? Primero, con la prueba de la confianza. Todo lo que es verdadero. ¿Puede usted confiar en eso? Hoy en día tenemos una generación que ni siquiera cree en algo como la verdad absoluta. Ya no se pregunta si algo es verdadero. Ahora se pregunta si da resultados, si trabaja. La prueba de la confianza. Segundo, la prueba del respeto. Todo lo honesto. La palabra honesto en el idioma griego literalmente significa las cosas que son honorables, dignas de respeto. No deje que entre en su mente ninguna cosa deshonrosa. Tercero, la prueba de la justicia. Todo lo justo. La palabra justo aquí quiere decir todo lo que es o está derecho. No permita que ningún pensamiento torcido, deformado, entre en su mente. Cuarto, la prueba de la reverencia. Todo lo puro. La palabra puro conlleva la idea de lo que está libre de cualquier contaminación. Se la usaba en relación con los animales que estaban listos para ser sacrificados. En tiempos bíblicos, un animal que estuviera contaminado no servía para sacrificio. El animal tenía que ser puro, sin ninguna contaminación. Y tenía que ser puro porque iba a ser sacrificado a Dios. ¿Puede usted adorar a Dios con sus pensamientos? Quiero decir, con el Señor Jesús mirando su mente, ¿podría usted decir, Señor, ese es un pensamiento que estoy feliz de compartirlo contigo? Ese será un pensamiento puro. Quinto, la prueba de la relación. Todo lo amable. Esto no significa lo que es agradable para la vista. Eso es una combinación de dos palabras griegas que significan moverse hacia el amor. Si causa que usted ame, si usted es motivado por el amor, entonces piense en eso. Recuerde que lo peor de la pornografía es que está diametralmente opuesta al amor. El amor quiere dar. La lujuria quiere poseer. La pornografía trata a las personas como objetos, cosas que deben ser usadas, en vez de verlas como personas que deben ser amadas. Sexto, la prueba del refinamiento. Todo lo que es de buen nombre. Usted no tiene que escuchar cosas degradantes. Alguien le puede decir, bueno, yo no sé por qué la gente me dice estas cosas todo el tiempo. Le diré por qué se lo dicen. Porque saben que pueden utilizar sus oídos como tarros de basura y que se pueden limpiar sus sucios pies en la alfombra de su mente. Si no es algo positivo y de buen nombre lo que le dicen, usted no tiene por qué escucharlo. Y para resumir todo esto, el apóstol dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Dios nos hizo de tal manera que no podemos tener dos pensamientos al mismo tiempo. Si usted está pensando en lo que es bueno, no podrá estar pensando en lo que es malo. Y la manera de no pensar en lo que es malo es estar pensando siempre en lo bueno. Elemental, ¿verdad? Cuando usted está pensando en una cosa, no puede estar pensando en otra. Nadie puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. Y si usted está pensando en lo que es justo, no podrá estar pensando en lo que es injusto. Esta es la razón por la que la Biblia nos da esta lista, una lista de cosas en las cuales debe pensar. ¿En dónde encontramos esa lista? En la palabra de Dios, para que usted sea fortificado en la palabra. Porque cuando tiene la palabra de Dios en usted, tendrá los pensamientos de Dios. ¿Sabe la diferencia entre una persona no salvada y otra ya salvada y llena del Espíritu? Que ambas miran las cosas del mundo desde una perspectiva diferente. Y no solo es cuestión de qué piensa usted sobre algo, sino también cómo piensa usted en relación con ciertas cosas. Mentes cristianas y no cristianas pueden pensar sobre las mismas cosas, pero no piensan de la misma manera. Ahora, si usted está con su hijo o hija y algún objeto o material les bombardea los ojos, lo que debe hacer es hablar con sus hijos y decirles, queridos hijos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esto? Tenemos un discernimiento desde otro punto de vista. Nunca en forma voluntaria traiga a su mente cosas negativas, pero cuando tenga que enfrentarlas, usted las mira desde la óptica de la palabra de Dios. Ese es el principio de fortificación. Cuarto, el principio de la vitalidad. Salmo 119, 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué es lo que debe hacer? Su fortaleza la convierte en oración y ora a Dios y le pide que ponga sus manos sobre usted. Los hechos y la memoria no son suficientes, aunque sean hechos bíblicos. Usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Y debe orar para que la palabra de Dios sea real para usted. Y el Espíritu Santo en usted tomará la palabra de Dios que es viva y eficaz y llena de vitalidad. Ore al Señor y pídale que le enseñe sus estatutos y hágalos reales y vitales en usted. Una vida a falta de oración es trágica, pero la falta de oración revela algo peor. Revela que estamos tan confiados creyendo que todo lo podemos hacer nosotros mismos. Usted atesora la palabra de Dios en su corazón y le pide al Dios de la palabra que le llene de vitalidad, que la haga real en su vida. No se contente con solo repetir versos memorizados, eso no es suficiente. Quinto, el principio de la verbalización. Esto sencillamente significa tener la palabra de Dios en sus labios. Veamos lo que dice el verso 13 del Salmo 119. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Comience a verbalizar la palabra. Cuando la memoriza, verbalícela. La confesión y la profesión van juntas. Usted toma la palabra de Dios y comienza a compartirla con otras personas. O hable con Dios. O cántele. Las palabras de muchos himnos y cantos espirituales son porciones directas de la Biblia. Y el cantar las Escrituras es una de las mejores cosas que usted puede hacer para tener la palabra de Dios en su boca, en sus labios. ¿Por qué? porque hay una relación simbiótica. La palabra de Dios va de la cabeza al corazón y del corazón a la boca. Cuando usted habla con otras personas, verbalice la palabra de Dios. Escuche, mientras más hable de la palabra de Dios, más se pegará a usted la palabra de Dios. Aprenda a hablar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, a cantar la palabra de Dios. Y no solo que la verbalizamos, sino que la compartimos con otras personas. Y el mismo hecho de hablar la palabra de Dios nos llena de fortaleza. Sexto, el principio de la evaluación. Salmo 119:14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Recuerda cuando Moisés tuvo que hacer una decisión. Él vio los placeres del pecado, pero también vio las riquezas de Cristo. Hizo una evaluación y luego hizo la decisión. Él rechazó el ser llamado hijo de la hija del faraón. Rechazó el gozar de los placeres del pecado, perecederos, y escogió el sufrir aflicciones con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estimó que las riquezas de Cristo eran mucho más grandes que todos los tesoros de Egipto. ¿Lo ve? Tiene que hacer una evaluación. Enseña a sus hijos. Enséñese a usted mismo qué es lo que está renunciando. ¿Quién quiere cambiar diamantes por polvo? ¿Quién quiere comer basura cuando puede comer maná y néctar? Si pudiéramos conseguir que la gente piense así. Tiene que haber una decisión. Debe haber una evaluación. Usted tiene que escoger. Escoja las verdaderas riquezas y usted estará satisfecho con el Señor Jesucristo. Una mente que se alimenta con basura es una mente que siempre va a estar con hambre. Usted no tiene que estar hambriento, puede alimentarse de Jesús. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, el principio de la evaluación. Séptimo, el principio de la meditación. Salmo 119, versos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El meditar en la palabra de Dios es una poderosa forma para mantener su mente pura. Hay tres elementos en la meditación: tiempo, quietud y concentración. Si usted invierte tiempo concentrado en la palabra de Dios, meditando en ella, eso hará algo maravilloso en su mente. La palabra meditar significa dos cosas. Como lo he dicho antes, conlleva la idea de cómo la vaca se la pasa rumiando su alimento, alfalfa, hierba o lo que sea. Lo digiere en sus cuatro estómagos y lo almacena para luego ir a estar rumiando tranquilamente, concentradamente. La palabra de Dios es más o menos como eso. Usted la tiene, la ingiere y la digiere. La mastica una y otra vez. La última cosa es lo que pienso antes de dormir, y es la palabra de Dios. Y mi primer pensamiento al despertarme es la palabra de Dios. También es como una agradable melodía que no puede quitarse de su mente. No se sorprende usted mismo muchas veces de estar tarareando una canción. Por alguna razón esa música está grabada en su mente y la trae a sus labios, aún en forma inconsciente. Ponga la palabra de Dios en su mente y medite en ella día tras día tras día tras día. Déjeme darle otros versos afines al tema. Salmo 119:23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y el verso 48 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Y en el verso 97 leemos, oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. Es ella mi meditación. Ahora, escúcheme. Memorice estos siete principios, valdrá la pena. Póngalos en práctica. No sea un hipócrita tratando de enseñar a sus hijos algo que usted no practica. Un día dará cuentas a Dios por eso. Tenga un corazón limpio, puro y justo. Proteja primero su corazón para que usted pueda proteger su hogar. Y camine con sus hijos por este sendero y dígales, hijos, ustedes pueden ser limpios. No dejen que el diablo haga un surco de suciedad en sus mentes. Ustedes pueden tener una mente limpia y pura y enséñeles estos 7 principios. Me preocupa que en nuestros países muchos padres no protegen su corazón y por lo tanto no están preparados para proteger sus hogares. Recuerde que Dios hace negocios con aquellos que quieren hacer negocios. Este ha sido una especie de mensaje filosófico o teológico. En un próximo programa hablaré de las cosas prácticas que usted puede hacer. Mientras tanto, ¿no le gustaría orar ahora mismo para que Dios le enseñe sus estatutos? Dígale, Señor, ayúdame a conocer estas cosas. Ayúdame a entender lo que el pastor ha dicho acerca de tu palabra y aplicarlo a mi corazón. Amigo, sé que muchas personas tienen dificultades en este asunto y en muchos casos es una verdadera batalla. Pero si tiene determinación en su corazón, Él le dará la victoria. Ahora, este mensaje ha sido primordialmente para quienes ya son salvos, ya son hijos o hijas de Dios. Pero entre los miles de personas que escuchan este programa, seguramente algunas no conocen todavía al Señor Jesucristo en forma personal, pero ahora tienen el deseo de hacerlo. Si ese es su caso, amiga, amigo, le invito a que entregue su corazón a Jesús. La mejor manera de proteger su corazón es teniendo en él al Señor Jesucristo. El cristianismo no es un comportamiento modificado. Usted no puede purificar el agua pintando la tubería de blanco. Cristo debe estar en su corazón. Lo que aprendimos hoy nos ayudará a mantenernos resueltos y firmes para proteger nuestros pensamientos. Utilicemos las herramientas dadas por Dios para permanecer limpios en un mundo impuro. Y el mensaje de hoy, Cuide su corazón, está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cuide su corazón es parte de la serie Cuide su corazón, proteja su hogar. Explore los temas vitales que cada uno enfrentamos en la sociedad actual y descubra cómo puede tener éxito al combatir los efectos destructivos de la pornografía. Todo padre de familia, todo abuelo, toda persona que es parte de la vida de un niño necesita las verdades que esta serie enseña, puesto que nos da formas prácticas y bíblicas para obtener la victoria. Información directa con soluciones reales para resguardar, cuidar nuestro corazón y así proteger a nuestros seres amados. ¿Cuán útil le será esta serie completa? Cuide su corazón, proteja su hogar, que incluye las enseñanzas. El principio mosaico, cuide su corazón, proteja su hogar, preparaciones para la batalla. Cuide su corazón, proteja su hogar, está en descuento especial. La encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza. Agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio. Por favor, planee estar con nosotros nuevamente cuando el pastor Adrian Rogers nos ayudará a observar y a descubrir más en la palabra de Dios acerca del amor que vale.